sociedad teosófica tenemos esa libertad que nos permite pues cuestionar incluso, como decía Blavatsky, si yo, usted comprueba que yo no tengo la realidad, la verdad, hágame un lado. O si yo tengo, me vuelvo demasiado fuerte en su imagen para su realización, como el Buda dijo, destrúyame. El mismo Buda dijo, no, que yo no sea un obstáculo para que usted se convierta en lo que tiene que ser. ¿Qué ocurre? Que a veces pues, nos tenemos la muletilla de que pues, nos centramos en una imagen, en un ser, en un individuo, a veces lo endiosamos, ¿no? Como pasa con las personas que admiramos a veces en la vida. Una cosa es que yo admire, una cosa es que yo realmente lo envuelva en una aureola de santidad, que sabemos que los seres humanos no tenemos santidad, solamente tenemos también que oscuridad. De ahí que siempre se está tratando de trabajar sobre esa parte de todos nosotros que buscamos casi siempre relegar y hacerlo. Una vez voy a dejar grabar, hecho, cuando hablamos, estamos hablando de dos aspectos que están enteramente dentro del famoso huevo áurico. La parte superior, ¿sí?, que está formada por Atma, Buddhi, estoy usando los términos y la mente superior, los términos teosóficos que podrían ser acá, a esto le podríamos llamar el alma y el espíritu, ¿sí?, para que más o menos ustedes traduzcan, ¿no? Y abajo está pues, la personalidad está formada por la mente concreta, las emociones, la energía y doble cuerpo, el cuerpo y el cuerpo físico. Aquí sí le ponemos forma a este cuate. Y es una chica. ¿Vale? Entonces, aquí hay una conexión normalmente muy delgadita. Es tan pequeña que nosotros, la sensación de que yo soy, ¿dónde está colocada? En la estructura de la personalidad. ¿Sí? Aquí. Ustedes cuando dicen a alguien, ¿quién dice? ¿Usted? Ah, ¿usted? ¿Yo? ¿Cómo hacen? Se señalan acá. No se señalan acá. Y menos acá, ¿sí? Exacto. O sea, no señalo así. Señalo acá. Cuando es automático, no se explica. Yo. El Bhagavan Ramana Maharashi decía que el corazón espiritual no es el corazón físico. Es el corazón que está del lado derecho. Por eso hacemos esto. Y no está dentro, está en una zona más o menos por acá. Es interesante porque también los Vedas hablan de ese corazón verdadero, el real, donde está la esencia de nuestra naturaleza divina. Y por eso muchas veces en algunas meditaciones, en trabajos que se hacen, se dirige uno siempre al corazón espiritual, a donde está el ser divino, el maestro interior, como vamos a trabajar el día de hoy, y los aspectos superiores. Estos están en estructura personal. La mente no está en el cerebro. La mente está flotando alrededor y está conectado el cerebro a esa mente. Por eso la gente, cuando muere o cuando duerme, sí, sueña. Pero ¿cómo voy a soñar si el traje físico está paralizado? Muchos dicen, bueno, dicen las insinuaciones que está vivo todavía y está la mente sacando, el cerebro sacando sus imágenes. Sí, pero ese mismo proceso ocurre después de la muerte cuando ya el traje se acabó. Ustedes van a recuperar después de un tiempo. Me preguntaba una chica desde Suiza que había muerto su hermano, su padre, que qué pasaba. Ella es testigo de Jehová. Era testigo de Jehová. Entonces ellos tienen una versión muy interesante sobre el más allá. Para ellos no existe el alma, de acuerdo a su versión. Yo le expliqué la versión teosófica o la versión ocultista. Y dice, no, pues es casi igual, nomás que aquí le quitan esto y le quitan el otro. ¿Sí? Porque ella necesitaba saber, dado que sentía que su padre estaba por ahí. Es obvio, tenía 3 días de haber muerto. El Señor no se va tan rápido, ¿no? O sea, la entidad alma no se va. Dura un rato hasta que se ubica, porque entraremos en una confusión temporal, ¿no? Un periodo de tiempo en que pues, estamos así como mareados, ¿no? Y de repente despertamos en un sueño, creyendo que estamos dormidos, que ya estamos muertos. Porque el sueño y la muerte se parecen mucho. Bueno, no es el tema de la muerte. Lo que quiero decir que siempre que estemos hablando del verdadero, del maestro interior, estamos hablando de este. ¿Sí? No está en la personalidad, está en la parte superior. ¿Queda claro? Está más o menos, tómenlo como teoría si quieren. Él está ahí. Y pueden identificarlo, como les dije ayer, con el Cristo, con Buda, con cualquier Krishna en la India y con cualquier otra imagen que a ustedes les parezca superior o especial. El desarrollo de ese aspecto, cuando esta conexión se hace muy fuerte, se traduce en una comunicación con ese aspecto, que es lo que vamos a ver hoy, e incluso los pasos para acercarnos. Hay una propuesta que yo les hago de cómo acercarme a ese aspecto, pero una de las cualidades, de las características del trabajo interno, es que ustedes y yo deberíamos perseverar, como ya lo comentamos. Si yo no persevero y digo, pues dos o tres días hago el trabajo y después, eso no, porque estoy muy atraído todavía por el mundo y muchas cosas, pues no sirve de nada. ¿Cuántos años desde que nacimos le hemos puesto atención a esa parte superior? Bueno, practicar una religión no significa que estoy activando esa parte, ¿eh? La práctica de la religión me ayuda a hacer una estructura mucho mejor. Inspirada a la parte superior, sí, pero estoy demasiado metido en mis cosas del mundo como para poder ponerle atención a que el verdadero ser está ahí. Yo soy ese verdadero ser, no el traje, pero mientras no me acabo de convencer, hay que hacer un trabajo. Bueno, antes de empezar, vamos a ponernos a tono, que es lo que yo siempre uso, ¿se acuerdan? Nos ponemos de pie frente a tono, a una pareja que tengamos por ahí. Cierren sus ojos y traten de imaginar o visualizar, como ustedes quieran, aquel ser, hombre o mujer, o género femenino o masculino, que represente para ustedes lo más sublime, lo más elevado, las cualidades que ustedes admiran: justicia, la verdad, la compasión, la bondad, el amor, que puedan personalizarse en una forma, sea de género masculino o de género femenino. Pueden ser una imagen religiosa, puede ser un ser que admiramos mucho por sus cualidades. Traten de imaginarlo, visualizarlo lo más vívidamente posible. Y díganle a continuación lo siguiente: tú eres mi alma. En voz alta. Invoco tu presencia. Para pedir tu ayuda y guía. Para que me permitas acercarme a ti. Y recibir tus consejos. Me comprometo a seguirlos y ponerlos en práctica y sanar mi vida. Te dedico este trabajo. Abren sus ojos, dan un abrazo y empezamos. Para algunos talleres como este, es bueno empezar así porque uno invoca algo en nosotros. El hecho de la técnica de nombrar, por eso les digo, tú eres mi alma. Algo de mí sale y algo de esa persona sale. La técnica esta la vamos a manejar después en un trabajo de triada, ¿sí? Un diálogo que vamos a hacer casi mañana en la tarde. Hoy en la tarde haremos este ejercicio. A ver, dudas, los que vinieron ayer, ¿alguna duda antes de empezar? ¿Alguna ¿Alguna pregunta que quieran que se aclare? Ah, respecto a al género, yo a veces me, en lugar de decir hombre y mujer, que no me gusta el género. Todos tenemos, tanto lo masculino y lo femenino, todos tenemos las dos energías. Solamente que los que tenemos el traje masculino estamos más por acá, y los que tienen el traje femenino están más para acá. ¿Sí? De acuerdo a la visión junguiana, los hombres tenemos dentro de nosotros a la mujer que no fuimos. Y las mujeres tienen adentro de ellas aquí al hombre que no fueron. ¿Vale? Le llaman ánima en el caso del hombre y ánimos en el caso de la mujer. La tecnología junguiana del doctor Jung. Es interesante entender esto porque de alguna manera el equilibrio que hay entre las dos fuerzas es importante. Todos los seres humanos tenemos que tener, hasta donde podamos, una posición. Yo diría, no es obligatoria, pero deberíamos estar por donde equilibrados. Por eso la educación en cuanto a las escuelas Krishnamurti y la doctora Montessori, que fue miembro de la sociedad cuando empezó todo el trabajo en la India, sobre todo antes de la Segunda Guerra Mundial, porque ella estaba en la India visitando una convención y se declaró la Segunda Guerra, y como ella era italiana no la dejaron salir de la India. Entonces se quedó en un lugar donde se llama Olcott Bungalow, un lugar donde vivió el coronel Olcott, que fue el primer presidente de la sociedad, y ahí daba clases de educación, bueno, de la técnica Montessori, a un grupo de 20 o 30 niños y jóvenes hindúes. Yo apenas dialogué con uno de ellos que estuvo en esas clases, y dice que era algo fantástico. Pero bueno, la idea es que las características masculinas, podríamos llamarlas en general, ¿no? Objetividad, firmeza, capacidad de ir sobre un objetivo, fuerza para ir hacia ese objetivo, decisión, etc. ¿No? Vamos a hablarlos así. Y características femeninas, que serían que visión holística, ¿sí? Compasión, bondad, equilibrio, ¿no? Ser receptor o receptora, etc. Ambos deberíamos mantenerlas en equilibrio, hombres y mujeres. El problema está en que nuestras educaciones son, si eres de género masculino, muy machazo, y si eres de género femenino, muy femenina. Son estereotipos que deberíamos ir superando. Y la idea es que fuera el equilibrio. Pero incluso las feministas que tanto se ponen a luchar contra el aspecto masculino que gobierna y domina en la sociedad, a sus hijos les siguen enseñando los mismos condicionamientos que están luchando con los mayores. Tú no lo entiendes, ¿sí? Y eso es algo que es difícil de superar. Necesitamos un trabajo personal. Entonces, cuando hablemos de género, pues todos tenemos todo. Lo único es que, por cuestiones sociales y educativas, la mujer ha tenido su hombre interior más reprimido, y el hombre, su parte femenina, pues poco la aceptamos, porque lo femenino en el hombre, en la sociedad es media machista o muy machista, pues no quieres verte, o sea, si a ti te sale la parte femenina de delicado y compasivo, pues ¿qué te dice la gente luego? Estás afeminado, de no sé qué, no sé qué. Es un tema que entonces la persona se retrae. Quizás estamos al inicio de un cambio, porque cada vez esto se hace más patente. Yo recuerdo las palabras del maestro Karache en las cartas, que decía: mientras la mujer no tenga la posición que merece en la sociedad y no se le reconozca el lugar que debe tener, que es igual que el del hombre, difícilmente la sociedad humana podrá evolucionar hacia otro nivel superior, porque se le ha hecho objeto, se le ha hecho como un objeto sexual, ¿no es así? Que solamente para lo erótico, como ya vemos todo lo que es la comercialización y todo lo que se le utiliza, la forma para poder manipular, porque eso es una realidad, ¿no? Yo te manipulo lo femenino en el hombre y pues yo te atraigo. ¿Por qué? Porque estás muy adherido a la parte del género masculino. Y la mujer, que se supone que debería tener un lugar más importante, ha sido relegada. Y hasta ahora, a pesar de que estamos en el siglo XXI y todavía hay sociedades como la judía que tienes que pedirle permiso a tu marido para ir a votar, cosa que se me sorprende que los judíos sean así, pero pues así son. Tú tienes que decir, oye, ¿puedo ir a votar? Apenas a las mujeres árabes les dejan conducir, ven que se lo han ganado, y hacer sus pequeños negocios. O sea, salir de esa forma tribal de educación y de condicionamiento va a llevar tiempo. Pero bueno, va a haber una huelga, ¿no? Dicen que de mujeres. Y de hombres. Y de hombres también, ¿no? Porque ahí nos dan tres amenazas. Hombre. No, no, es muy poco al revés. Bueno, es interesante, cuando la mujer escala posiciones de poder, se comporta como un hombre. Y me dice, ¿qué lleva qué? Se activa la parte masculina en la mujer más fuerte. Bueno, ¿qué la lleva a escalar esas posiciones? Lo masculino. Lo masculino. O lo masculino, o el modelo que hemos vivido patriarcal. Sí, sí, sí, sí. Es lo masculino. Lo masculino en ti está. Y si el entorno favorece y como ella quiere estar competitiva, se activa lo masculino muy fuerte. Entonces estamos hablando de una distorsión, sí, de un modelo. Sí. Y se comporta tan bien, tan macho como los hombres. O más. O más. Porque yo los hombres que he tenido son más femeninos que las jefas que he tenido, que son, sí, mucho más masculinas. ¿Sí? Entonces es interesante ver ese fenómeno que se da. Entonces no puedes decir que sea porque es mujer o porque es hombre. Es por la mezcla de energías. Sí. Es muy interesante y eso habría que abordarlo en algún momento dado. Tanto que el trabajo del equilibrio, la posición que tendríamos que buscar es que estuviera todo ¿qué? En equilibrio. Mostrar cualidades masculinas, a su vez femeninas, y la mujer, tanto lo femenino como lo masculino, pero equilibrado. ¿Sí? No irnos al extremo, como hemos pasado después de la muerte de Franco, que el péndulo se hizo para allá, hasta que vino otra vez poco a poco y se sentaron. Bueno, todavía no se centra mucho, pero ahí va. Bueno. Perdón, Isaac, ¿viste ayer que en tu consulta te encontrabas que las personas, los hombres, mostraban más inmadurez que las mujeres en la consulta? ¿Por qué lo decías? Bueno, en general, es que el modelo masculino tiene unas... La madre está muy ligada a ese modelo de madurez, porque el Edipo le pega más al hombre que a la mujer. La relación hijo-madre es más fuerte que la relación hija-padre. Por razones obvias que no se sabe bien, no se entiende bien, es más difícil que un hombre suelta a la madre, el cordón umbilical psicológico, que la mujer al padre. Sorprendente, pero es así. Hablo de esta época, ¿no? No os digo de hace años, sino ahorita. Entonces, ¿qué pasa? Que una mujer, no digo que a los 14 años, pero una mujer a los 16 años es más mujer que un hombre que todavía a los 21 sigue ahí comportándose como un jovencito o un adolescente. Y llegas a los 30 y el chico parece que sigue sin inmaduro más que una mujer, ya es una mujer a los 25. En general, no digo que todos. ¿Sí? Es como que la madurez va más rápido. Es obvio que la madurez, las características femeninas a partir de cierta edad empiezan a menguar más rápido que las del hombre, ¿no? Por ejemplo, la capacidad de tener hijos deja de ser a cierta edad, mucho antes que un hombre que puede todavía tener hijos, pues hasta de 70, 80 años, ¿sí? Por lo que se sabe. Ese Anthony Quinn, ¿conocen ese cuadro de artista? Tenía 80 y tenía una secre de 30. Sí, tenía que buscar una pollita jovencita, porque si no, pues no. Y págatelas, tuvo dos hijos con ella. Y dejó a su mujer. Bueno, nosotros hacemos cosas. Como dicen, nos gusta la gallinita tierna. También no había mujeres que les gustan las gallinitas tiernas. O sea, lo que quiero decir es que esa capacidad de engendrar dura más en el hombre. y menos en la mujer. Bueno, en general, ¿no? Puede haber mujeres que tengan, cumplan 60 años y pueden, como una mujer que... No, pero eso la tuvieron que hacer artificial, la que sí. Tuvo un hijo a los 65, ¿no? Sí, sí, lo tuvo, pero bueno, tuvo que utilizar, creo, con algo especial. Sí. No, yo no. ¿Quién fue? No sé si lo he leído o Uzi o Silvia han dado un tema donde decía que cuando reencarnamos en un cuerpo, pues no sabe si eres hombre o mujer hasta los 3 meses, que por eso no se hacen las ecografías a partir de los 3. Entonces, tengo que entender que tenemos las dos partes, y es verdad, sí. Porque cuando se decide, el alma que sea, hacer el cambio, pues si vienes para hombre, los pechos no se te... Por ejemplo, el clítoris, todo lo tiene. Pues claro, es el miembro en potencia. El clítoris en potencia era un miembro masculino no desarrollado. Exactamente. Y la vagina es la próstata para los hombres, ¿sí? Que en lugar de haberse desarrollado como vagina, se desarrolló como próstata. Entonces, es como la naturaleza tiene todo preparado. Imagínense, tiene 2 programas. ¿Qué va a ser? Mujer, probable. Y eso lo deja guardado. Es verdad. Si va a ser hombre, pues ya no lo cambia así. Es bueno saberlo, porque es que muchas veces... Ya elegimos antes. No. Antes de reencarnar, ya elegimos. No, tú no. El alma pudo haber elegido, pero tú no, porque tú no has formado todavía. Tú no estás allí. Yo digo que, mira... Yo no pienso que elijamos, porque realmente, bueno, es mi opinión, porque el alma, al alma se le presenta un proyecto para la nueva encarnación. Normalmente ella acepta. Y ese proyecto viene mucho más profundo de lo que ustedes y yo nos imaginamos. Porque la estructura del alma, a pesar de que sea superior, no es lo más superior que hay. Todos tenemos un proyecto que dura inmensa cantidad de encarnaciones, ¿sí? Pero ustedes y yo lo vemos en el presente, en realidad en los cuerpos, bueno, en los mundos sutiles no hay pasado ni futuro, hay un presente que se estira. Por eso los místicos pueden ver el pasado o el futuro, porque está ahí en la materia astral, en la materia kashika, ¿sí? Ahí está todo grabado. ¿Qué pasa? Pues que a veces podemos entrar como hombres, porque la evolución, el programa que traemos era encarnar en hombres durante un periodo. Algunas veces hay una literatura que tú dices que encarnábamos 7 como hombres, sí. Después 7 como mujeres y cambiamos. Bueno, yo no creo que eso sea tan fijo ni nada. Lo que sí podemos decir, que como estamos cambiando de sexo según encarnaciones, vamos a la conclusión de que la energía que traemos, femenina y masculina, es la misma, salvo que yo me posiciono en un lugar, después en el otro, vuelvo a este, me vuelvo a otro. Porque acuérdense, ¿dónde estaba Eva antes de que la sacaran del...? Simbólicamente, eso es cabalista. ¿Estaba dentro de quién? De Adán. Entonces Adán no era Adán, era una entidad andrógina, ¿sí? Poseía los 2 sexos. Que fue en la tercera subraza, cuando los sexos se separaron y vino la mente. Simbólicamente, los cabalistas lo ponen así. ¿Por qué no crearon a Eva como Adán, del barro de la tierra? ¿Por qué hicieron esa diferencia? Que es una forma de dependencia, entonces, por eso la mujer debe estar dependiente de un hombre. O sea, hay una manipulación, en mi opinión. Porque ni Adán ni Eva existieron como primeros sujetos, son símbolos, símbolos de generaciones de entidades. Entonces, volvemos al tema. Ustedes y yo antes de entrar sabíamos el programa porque esa parte superior no las muestra. Dicen que aparecen como 3 ancianos o 7 ancianos o ancianas. Dicen, mira, este es tu proyecto. Obsérvame. Entonces el alma ve dónde va a encarnar, qué familia va a tener, en qué sexo va a tener. El Bhagavad Gita lo dice al final, en la versión de Evans West. Dice, el alma ve y si va a ser niño, siente atracción por la madre. Fíjense qué chistoso, ¿no? La polaridad. Y si va a ser niña, siente atracción por el padre. Te hablo de una obra que fue escrita en el año, por Padma Sambhava, se supone que lo escribió en el 600, antes, el 600 después de Cristo, mucho antes de todo el concepto de patología o de psicología profunda, ¿no? De Freud, nada. O sea, ya desde ahí hay algo de polaridades, ¿sí? Porque si yo soy un hombre, o sea, si tengo la polaridad masculina, me siento atraído por mi madre. Y de repente me lleva en el vientre mucho tiempo. Entonces, lo que no es claro es por qué en el hombre es, tarda más la madurez en venir que en la mujer. Es que aún todavía no son muy, muy, muy definidos. Porque desarrolla antes la mujer. Es posible. Por eso las grandes ventajas femeninas, que como decía el maestro Aligach, el potencial femenino no se sabe todavía y no se conoce por la gente. Es, rebasa a los hombres, perdonen que lo diga. Pero está tan negado y tan reprimido que no se puede activar. ¿Tú querías preguntar algo? Sí, yo una pregunta, porque me he dado cuenta desde hace unos años que los adolescentes, chicos de 13, 14, 15 años, están muy confundidos de qué son. No saben si son chicos, si son chicas, si... Sí, o sea, tienen ahí una confusión brutal que yo, por mi hija que me lo cuenta y por el instituto, y yo no sé a qué viene eso, porque dices, bueno, la educación viene a ser más o menos la misma, pero tienen una confusión, no, yo quiero ser chico, no, ahora yo quiero ser chica, yo soy bisexual, yo... Y tampoco les podemos ayudar de ninguna manera, ¿no? Porque no sabemos cómo hacerlo. ¿Y cómo se puede? Mira, vámonos al pasado, porque no quiero poner ejemplos del pasado, pero hay que tomar los buenos del pasado. Las antiguas tribus, y todavía en algunos lugares de África, porque no es tan primitivo, cuando un chico empezaba a entrar a la edad del adolescente o una chica, se llevaba a cabo una ceremonia. Por ejemplo, todo el pueblo, los hombres, si era un niño, se ponían como una especie de túnel con sus palos, y el chico iba pasando y le iba andando, bueno, no muy duro, le iba andando. Era una ceremonia iniciática para que él abandonara la relación con la madre, lo femenino, y se convirtiera que en un hombre, en un género masculino más definido. Eso pasaba en la adolescencia. Y a la mujer también le hacían llevar a cabo ese proceso, porque también si estaba ligada mucho al padre, había que retraerla para que activara más lo femenino y estuviera en condiciones de vivir una vida más equilibrada. Eso lo hemos abandonado porque es estúpido, porque es viejo, porque eso no sirve para nada. Y ahora dejamos a los adolescentes que se las arreglen como puedan. O sea, hemos sustituido cosas que podían servir por tonterías, porque ahora los dejamos. Entonces, la definición del papel, y eso se presenta, no sé si les pasó a ustedes cuando eran adolescentes, entre los 13, 14 y 15 se ha definido el papel género. Eso los estudios lo dicen. Si en ese momento no hay una definición, los padres están separados, no los atienden, los dejan como perritos de pueblo, pues los chicos están confundidos y se juntan con grupos en donde ahora la idea de que el bisexual es el futuro, pues no estoy todavía muy de acuerdo con eso, o que el homosexual, etcétera, etcétera. Yo te respeto a estos grupos, pero no me parece que se deba inducir. Se debe permitir que el alma del individuo determine qué quiere. Pero ante la confusión, es todo. Y eso no viene solamente, esto lo dice la doctora Montessori y otros autores educativos que han educado. ¿Qué poder hacer? La iglesia hizo algo así como la primera comunión, que son a los 15 años, ¿no? Trató 9. La confirmación es algo. Sí, trató de arreglarlo, pero pues no lo arregla, porque ahora se ha convertido en una farsa de ceremonia en que la niña se pone un vestido y le tienen que leer, no sé qué. No, pues eso no funciona. Se ha quedado cojo, vamos a decirlo así. Entonces, yo había en un momento dado discutido con algunas personas. Yo estaba dando clases en la Universidad de las Américas en México, tenía adolescentes ahí entrando a la universidad, y yo encontraba ese tema de problemas, ¿no? Es como si lleváramos a cabo una ceremonia, un juego, porque ahora no se puede hacer ceremonia, ¿no? Un juego donde pudiera imitarse un poco ese tipo de cosas del pasado para ayudar a los chicos a que se redefinieran. Y a las chicas, ¿sí? Pues si no tenemos, por eso el edípico ya a veces sigue para adelante. ¿Cuántas chicas, niñas, más en el hombre y en la mujer, tienen 21 y 28 y 30 años y tienen ahí la imagen del padre metida? Tengo una paciente, bueno, no es paciente mía, es una amiga, que tiene hepatitis. Se casa con un hombre también mayor, como el padre, pero el padre es el centro y su marido pues está en segundo lugar. ¿Y cuántos hombres también hacemos lo mismo, o se hace lo mismo, con el Edipo, que es más fuerte. Estudios muestran que en el hombre es más difícil romper el cordón umbilical. Y más si la madre, como decía Melanie Klein, dice, la madre tiene un pecho sano y un pecho envenenado. Si te alimentas con el pecho sano, tú creces y te conviertes en algo especial. Pero si es con el pecho sano, te quiere poseer ella. Te quiere volver a tener. Y por eso se entiende que el incesto no es raro, aunque es más frecuente en el hombre, en el padre, ¿no? En la hija, por lo que se sabe, ¿no? Chistoso, ¿no? En la cultura japonesa hay mucho incesto de la madre con el hijo. Dado que el hombre no está en la casa porque trabaja como obsesivo. Y como se queda el chico en casa y la madre ahí, pues para que, dice la madre, para quitarle la ansiedad al chico, pues tiene relaciones con él. Cosa rara, ¿no? Una cultura japonesa tiene lo suyo. Tiene cosas increíbles, pero también tiene cosas un poco raras. Bueno, esa es la redefinición que deberíamos encontrar para poder aclararlo. Les hago una visión de este tipo porque en un momento dado estuve metido en temas de estos porque tenía alumnos que pues, tenían un poco me consultaban y no sabían qué hacer, entre 15 y 16 que entraban a la universidad. Bien. El viaje de regreso, ya ayer lo mencionábamos en mi Pitti Marga, es la búsqueda de nuestros orígenes y volver a encontrar la luz interior al maestro verdadero de nuestra vida, del cual hemos estado separados. Yo insistiré, ¿cuánto tiempo tiene que ustedes y yo no nos dirigimos a ese aspecto interno? Yo creo que desde hace muchos años, ¿no? A lo mejor algunos han empezado a meditar, eso es una forma de acercarse desde hace un tiempo y puede ser que se sientan más cercanos. Pero la gran mayoría de las personas, aunque profesan una religión, entre comillas, que se debería ayudar, pues la misma estructura religiosa actual les impide acercarse. Acuérdense de los dogmas. Los dogmas son aparentemente opiniones que se han vuelto la verdad. Dogma significa opinión. Pero en la iglesia son verdades. Y ustedes van a necesitar ahí al sacerdote, si no, no hay manera de llegar a su Dios superior, a su maestro. Muy contrario a los místicos, que no les importa la autoridad, y se la brincan y van directo. ¿Por qué? Porque si hay un intermediario, ellos tienen poder. Si no es por mí, no vas. Pero bueno, la idea es que ustedes cuestionen de que cada uno pueda acercarse hacia esta fuente, a lo que es verdaderamente esta parte, sin necesidad de ningún interlocutor. Paul Brunton, lo he citado en otras ocasiones, fue un famoso... ¿Estás atragantando? Mal se pasa, ¿verdad? ¿Está enfermo? Un poquito de agua. No, tiene problema. Bueno, ahí no se ve, por eso. Amigo, pasa. ¿Conocernos verdaderamente? Pues sí. Una parte es esa, conocernos. Mirar tras la máscara de la personalidad. Por supuesto. Con la sombra, tener contacto con la sombra. Que todo aquello que requiere equilibrarse y así permitir conectarme con el maestro interior, con el yo divino. Realmente ese viaje de regreso es importante. Tiene que ver con todo esto y más. Una de las cosas que ayer hice, espero haber querido aclarar, es que Atma es la unidad que nos contiene todo. ¿Sí? Estamos en la unidad de vida siempre. Pero Atma, en su momento, se separó en ¿qué? Espíritu y materia. Para algunos es luz y oscuridad. ¿Y eso qué quiere decir? Que dentro de nosotros están los dos polos, el bien y el mal. Podemos llamar la sombra, la parte oscura y la personalidad. En realidad estos dos aspectos son las dos caras de la moneda. Uy, Dios, no se te vaya a lastimar la garganta, ¿eh? ¿Sí? Estos dos aspectos forman parte de la unidad. Están separados por cuestiones afectivas, ¿sí? Y lo que parte del trabajo que tenemos que hacer es que volver a qué, a unirlos. Es lo que hace la alquimia, la unión de los contrarios, ¿no? Tanto lo bueno como lo que yo considero que no es agradable en mí deben volver a integrarse. Lo cito porque la realización de nosotros no es tan simple, ¿eh? No es tan simple en el sentido de ponerme a meditar y hacer cosas que aparentemente son sencillas, o entre comillas, porque no era sencillo, pero más o menos, y rechazar todo lo que no me gusta de mí. No, al contrario. El verdadero trabajo es recuperar eso que yo he rechazado y que he negado, y mantener una relación con ese aspecto, que es el tema de la sombra que en algún momento hemos trabajado, hasta que ese aspecto se integre por el mismo proceso de aceptación. Aceptarlo, reconocerlo y aceptarlo es el paso, son los pasos más importantes. Mientras ustedes los mantengan a raya, olvídense de crecer. Van a mantener solamente un aspecto aceptable, que es la luz, lo bonito, lo bueno que aparentemente somos, pero cada vez que ustedes rechacen lo oscuro, esa parte crece más y se vuelve más poderosa. Dime de aquello que rechazas que te va a poseer, decía el doctor Jung, y lo mismo decía la señora Blavatsky. Lo que niegas te posee, lo que aceptas te libera. ¿Esto queda claro? Y lo más interesante es que nosotros descubrimos lo que rechazamos en la gente que nos rodea. Por eso ayer cuando una chica decía que qué difícil es trabajar en una sociedad tan compleja, no nos damos cuenta que la sociedad me ayuda a darme cuenta que hay en mí. Por ejemplo, ustedes tienen hoy una relación. Vamos a decir, yo con Lucy vengo y le digo a Lucy, oye Lucy, ¿qué ese zarape que traes puesto? No se ve muy bien. Bueno, esa. Y Lucy se me queda viendo y dice, bueno, pues es tu opinión. No pasa nada. Pero si Lucy reacciona, ¿qué quiere decir? No soy yo, es ella que tiene algo que yo he tocado y se activó. Ella guarda mucho la imagen, no quiere que su imagen se deteriore, pero ella no se da cuenta de eso, ¿eh? En el caso que reaccionara. Pero si no reacciona, quiere decir que no lo tiene. Todos somos maestros de los demás y los demás son maestros nuestros. Si somos capaces de verlo, porque por lo general no nos agrada. Y lo que vamos a hacer es que apartamos a la persona de nuestra vida porque nos señala cosas que no nos agradan, en lugar de decir qué bueno que está, porque me hace ver cosas que yo no quiero ver. Es importante que estemos atentos a eso. Obvio, hay un autor decía sobre la sombra, si una persona te dice, oye, ¿sabes? Tus conferencias se me hacen aburridas, bueno, esa es tu opinión, le diría yo a José Luis. Pero si Tania me lo dice, diría, uy, ya van dos. Bueno, lo dejo todavía. Y si una tercera me lo dice, ¿qué debería hacer? Algo ha de haber aburrido ahí. ¿Te acuerdas? La famosa ventana de Johan, tan simple pero tan explicativa, ¿sí? Esta, aunque ya la conocen, me gusta repetirla porque para los que no estuvieron ahí. La primera parte de la ventana es lo que yo muestro a los demás. ¿No? Todo la afabilidad y el comportamiento agradable, porque quiero conseguir cosas. La segunda ventana yo no la muestro a nadie, pero yo sé qué cosas hay ahí, mis debilidades y cosas medias raras. La tercera ventana es lo que los demás ven en mí y yo no me doy cuenta. Por eso digo, si son aburridas las charlas, yo no me doy cuenta, yo sigo dándolas, pero cuando obtengo opinión de varias personas me doy cuenta que hay algo que yo no he visto. Y la cuarta es, ni los demás, ni yo me doy cuenta que hay ahí, la parte más oscura. En la retroalimentación esto cambia. Lo que quiero decirles a ustedes, como decía Radha Gurmiel, ¿quieres saber cómo te estás desarrollando? ¿Qué tanto desarrollo espiritual tienes? ¿Cómo te llevas con los demás? Ahí sabes si hay crecimiento o no. ¿Mejoraste con los que te peleabas? Aquellos que eran antipáticos ya no te son antipáticos. Aquella persona que negabas tu amistad porque era de otra índole social, ahora te acercas y te gusta estar con ella. No son ellos, eres que tú que estás haciendo transformaciones. Eso es crecer. Los demás me están mostrando que estoy, cómo estoy. No necesito andar buscando a alguien que me diga que soy espiritual o no. Los demás me están demostrando con la calidad de la relación que yo estoy creciendo. Eso pasa en terapia. Había una vez una chica, Lénida, en Barcelona, me decía mucho, bueno, después de 2 años, 1 año de terapia, que no era seguido, porque iba una vez al mes. Me dice, oiga, creo que la terapia no sirve. Me dije, ¿por qué? Pues no sé, creo que estoy igual, ¿vale? A ver, dime cómo te llevas con tu padre, porque el padre era difícil su relación. Ah, no, ha mejorado mucho. Ah, vale, vale. ¿Y con tu pareja? No, ya no tenemos peleas. No, vale, vale, vale. ¿Y cómo pasa en el trabajo? Que tenía dificultades con algunos hombres en el trabajo. No, ya no, todo me lleva bien. Ya no le quedo bien. Dices que no has cambiado. ¿No te fijas? Ay, no me acuesto a verlo así. Tú viniste porque tenías problemas, ya no los tienes. Y no, a veces no lo vemos, ¿eh? Creemos que debe haber algo mágico que ocurra en nuestra vida para hacer una transformación. Estoy hablando de la personalidad, ¿sí? De la estructura esta. Y muchos de ellos, si ustedes quieren calibrar cómo están, vean cómo se llevan con la gente. Por ejemplo, excepto Teresa, los demás pueden calibrar. Porque esta mujer, bueno, ya sabemos. ¿Qué decís? No, quería decir, por ejemplo, tú quieres llevarte bien con los demás, pero hay un caso, es personal, un amigo de toda la vida, yo no sé qué le hice, sí, pasa. Que pues, en un momento dado, pues me iba, y yo le pregunto y no responde. No te va a decir. Y no me va a decir. No, y no, lo no. Último que intenté fue decir, es que tu presencia me desagrada o algo así. ¿Tú le dijiste? Es a mí. Y entonces, desde ese momento, yo no le odio, ni le tengo animadversión, pero paso de él. Ah, perfecto, es muy buen ejemplo tuyo. Mira, no porque yo resuelvo un tema con alguien y no me activa, él debe estar bien. Él tiene su boleto y su problema. Mucho pasa en los padres, padres con hijos. El hijo debe buscar estar en paz con los padres a como dé lugar. Y el hijo puede hacer un trabajo para estar en paz con ellos. Pero si el padre o la madre son obsesivos y necios y tienen su manera de ver, es su tema, ya no es el mío. La bola ya no está en mi campo, está en la bola en el campo de ellos. ¿Sí? Eso no debe hacer un trabajo. En tu caso es claro, si tú has hecho lo necesario y no te mueve, chico, es su tema. Tú pasas y si puedes lanzarle pensamientos de comprensión y amor, mira, déjalo así. No es tetero, él tiene un problema, tú le activas algo a él y él no lo quiere ver, te lo proyecta a ti otra vez, ¿sí? Te culpa a ti de lo que él tiene, como el envidioso. Yo envidio algo a alguien. Puede ser que sea... Pero por ahí, en realidad no es que... A lo mejor envidia cosas tuyas que él no tiene. Te ves tan guapo hoy. Muchas gracias. A mí también me pasa. No, no, no. Él también te quiere, dice, él también te quiere, Rafa. Lo que yo quiero decirles es que no puede pedir el teléfono. Eso es muy frecuente. Tú no vas a hacerle simpático a todos. Claro. No, sí. Yo creo que como bien has dicho, es algo de envidia de él. Sí, él, por lo que yo percibo, es que se cree un... que sabe mucho, que todo lo sabe y tal, ¿no? Y él está en un estatus, por decirlo así, que no ha cumplido las expectativas que él mismo tenía y se ha quedado ahí. ¿Entonces qué hace? Y entonces... Proyecta esa malestar en alguien que más o menos va. Y eso sí, en lugar de verse que él es el que proyecta eso, te señala. Es una, normalmente la sombra, eso es síntoma de la sombra, ¿sí? La parte oscura. Cuando no puedes aceptarla porque no la quieres ver, la proyectas sobre los demás. y empiezas a culpar a alguien de tu propio problema. Y lo juzgas porque estás juzgando a ti mismo. Es muy interesante el tema. Estamos a punto, Editorial Teosófica Española va a sacar nuestro libro de la sombra en castellano, porque lo habíamos hecho en inglés, en la India, y ahora lo va a sacar en castellano, ya en estos días está la impresión. Les voy a mandar unos ejemplares para que los tengan acá y los vean, unos 5 o 10 ejemplares, y ustedes lo van viendo, ¿sí? Los que los quieran comprar. Está muy relacionado el tema de la sombra con la parte espiritual, o sea, es un enfoque desde la sombra, pero desde el enfoque teosófico, vamos a decirlo así, porque por todas las partes del libro vienen en relación a eso. Y es interesante notar eso, que cuando tú no quieres, porque tú tienes una imagen de buena, de que soy especial, y de repente alguien brilla, o no llegas al nivel que tú querías, y alguien más o menos es estable, tú te lo pescas, y le mandas tu proyección, y empiezas a sentir envidia. Yo he tenido el caso parecido al tuyo por años, no por un día, por años. Y aunque, mira, le he pedido perdón, he hecho todo lo que he podido, y dice, no, igual que tú, se niega a decirte que... Yo le digo, si en algo te he ofendido, te pido perdón, así de claro. Sí. No, es casi... Y me dice, no, es tu presencia. Sí. Algo así, pero en un tono despectivo, como hiriente, tal. Déjalo, él se va a dar cuenta a la larga que no eras tú, era él, pero bueno. Y si no se da cuenta, es un problema. Es un problema. Quizá yo también te quería preguntar con respecto a lo de la ventana de Cojario, que hay veces que, como cada persona tiene su percepción de la realidad, ¿no? Hay personas que te ven cosas que en realidad que no son. No, claro. Claro, y están convencidos que tú eres, que no tienes razón. Que... Mira, tú hagas una prueba, bueno, eso lo hacen algunos también. Yo le digo a José Luis, oye, ¿cómo me ves? Y José Luis, no, eres un conferencista, no sé qué. Pero de vez en cuando eres medio egoísta. Y digo, uy, bueno, su opinión. Entonces voy con Tere. Tiene que ser con gente que te conoce. Primero te echan flores y al final te dan el cañonazo. La traca. Y si Tere me repite, no, pues eres medio egoísta, ¿ves? Y digo, ya van dos. Y si el tercero te lo dice, ¿qué vas a pensar? Pues que sí. Que están viendo algo que tú no quieres ver. A mí me puede dar alguien una opinión de lo que yo hago, y digo, bueno, pues está bien, voy a tomarlo. Fíjate que la doctora Annie Besant, que era una gran conferencista, una gran oradora, alguien una vez en un grupo de 300 personas le dijo, es que lo que usted hace y dice no está bien. Y Annie Besant pudo haber dicho, pues su opinión, ¿no? Paso. Dijo, no, cuando termine la conferencia vamos a hablar, para saber qué me puede usted ayudar a mí en lo que me dice. Eso es, te habla de alguien sencillo que no está pretendiendo sentirse que es muy inteligente. Muy inteligente. A mí me llamó la atención esa anécdota de Annie Besant. Era una gran oradora y juntaba muchísima gente. Entonces, es muy común eso. Bueno, si te lo dice una persona, su opinión. Puede estar proyectando, como el caso de... Te lo dicen dos, uy, cuidado, o sea, es como cuando yo me peleo contigo, bueno, no vamos a entender, me peleo contigo, bueno, van dos, bueno. Me peleo con José Luis, no son ellos, ¿quién son? Soy yo, ya no son ellos los que están generando el problema, soy yo el que lo está generando porque tengo peleado con todo, volvemos al mismo tema, estamos juntos para aprender y crecer, por eso estamos en una sociedad y no para irnos de anacoretas a una montaña. Como chica de 10 decía que es muy difícil. Sí, nadie dijo que iba a ser fácil. ¿Quién nos dijo que iba a ser fácil ser humanos? Ustedes no se acuerdan cuando entramos a ser humanos, pero nos dijeron, va a ser complicado. Pues sí. Sí, es que cuando nosotros cambiamos, todo lo que hay alrededor nuestro cambia también. Sí, eso que es muy... Y ese es el objetivo que tenemos que llevar, a mi opinión. Sí, es muy cristianutiano. Usted cambia, cambia el mundo, ¿no? No, y que muchas veces no nos conocemos a nosotros. Yo el otro día hablaba con mi mujer y digo, yo es que no te conozco. ¿Sí? Tengo una idea tuya, después de 25 años juntos, de cómo creo que son las cosas, pero yo no le he dado ni la oportunidad de conocerla, ni ella me conoce a mí. No sé, es que eso es un poco surrealista, pero... Mira, hemos vivido a este nivel. Y por supuesto, cuidando que no salga la sombra. Ha habido problemas en un momento dado y ha aparecido, ¿no? Si ha habido amor verdadero, pues un largo periodo yo ni la veía la sombra de ella, ni tú ni ella me veía la mía, ¿no? Pero después de pasar eso, y el amor se empieza a consolidar, que eso sería lo ideal, cosa que no sucede tan, ahora no es tan frecuente, empiezo yo a ver los fallos de ella, y los fallos serían míos, pero el amor que hay es tan fuerte que nos mantiene. Sabemos que mutuamente tenemos diferencias y fallos, ¿no? Y nos volvemos más comprensivos, más tolerantes, sería lo ideal. Y hay parejas que lo hacen. Pero la gran mayoría, por la inmadurez, dicen, no, pues esta no sirve, ni ella dice, este tampoco, y me busco otra. Y ahí estamos, chaca, chaca, chaca, chaca. Y como la sociedad no te dice nada, yo no estoy en contra de que no tengas cambio, porque el amor no siempre dura para siempre. Pero no como está ahorita, que parece ser una obsesión de que tengo que encontrar a aquella que sí. Cuando no te das cuenta que si ya tienes dos o tres personas igual y con hijos con todas, el problema es tuyo, no es de ellas. Y ellas de remate tienen también su problema, porque ellas se empatan contigo por complementariedad. ¿Para qué hay un perseguidor? Debe haber qué. Una víctima, chicos. Y pasamos de víctimas a veces a perseguidores. Y el perseguidor pasa de perseguidor a víctima. Les narro un caso que vimos apenas en un taller que estamos haciendo sobre guiones. ¿Sobre? Guiones o programas. Es de la AT. Un chico busca una pareja y al principio todo es ideal, ¿no? Y al poco tiempo él empieza a ser un perseguidor, ¿no? La trata mal, no la golpea, pero saben ustedes que hay formas de tratar a una mujer y a un hombre sin que la toques. La descuenta, le hace cosas, se porta realmente y no se da cuenta, ¿eh? Es un programa automático que arrancó. Y ella está de víctima, soporta todo, lo aguanta, hasta que un día, dice ella, se acabó. Y ella se va. Se llama Te doy una patada. Ese es el programa, Te doy una patada. Él tiene su programa y ella también. Y él, de estar de perseguidor, ahora se convierte en ¿qué? En víctima. ¿Qué hice? No es la primera vez, él ya llevaba dos o tres relaciones en donde siempre lo dejaba. Y ahora pasa a ser víctima. ¿Qué hice? ¿Por qué? Otra vez lo mismo. Y ella se siente bien porque no soporta más. Los dos tienen un programa. Uno va de perseguidor y la otra va de víctima. Y cuando se cansan, uno le da la patada y el otro pasa de perseguidora. Y no se dan cuenta. Son programas formados de pequeños o se traen de vidas anteriores, ¿sí? Entonces, ese tema hay que deshacerlo dándome cuenta del programa. No hay manera de salir de eso si no te das cuenta. Y el trabajo es darse cuenta de ese programa. ¿Cómo? Pues hay un trabajo que hay que hacer. Entonces, a veces estamos, ustedes y yo tenemos programas para ciertas. Entramos al programa cuando tenemos ansiedad. Nos da ansiedad. Entonces, utilizamos un programa que ya usamos desde niños. Porque el niño tiene la idea de que va a resolver sus cosas por la magia, ¿no? El niño de 7 o 8 años. Y ese programa crece con el adulto, y cuando el adulto está en una situación de estrés o tiene que tomar una decisión, entra en ese estado y se queda pasivo. Piensa que solo se va a arreglar, que es la pasividad de algunos programas, o se vuelve agresivo porque de chico lo hizo y funcionó. Pero nadie nos damos cuenta porque los programas están a nivel inconsciente. Sí podemos pescar esta idea. Entonces, interesante. Hay que estabilizar esta estructura, es obvio, mientras también reforzar la influencia de lo superior invocando esa presencia. Cuando la que va de víctima... A ver, perdón, ya estaba. Sí, sí, es curioso cómo hemos basado nuestra vida de relaciones en proyecciones. Y realmente, como bien decías tú, no nos conocemos. ¿No? Estamos hablando ya a niveles de pareja. No nos conocemos. Es curioso cómo realmente... No me extraña que haya tantas separaciones, tantas historias, porque realmente... Pero creo que luego después, tengo la sensación, porque luego después, claro, aquí se escapan muchas cosas que van a dejar, pero la realidad es que lo único que tenemos que tomar parte de esa parte que escondemos, esa parte de esa sombra, ¿sí?, que nos hace proyectar en los demás. Uh-huh. Y cuando tenemos ese poder de conocernos tal como somos, ni proyectaremos, ni romperemos uh-huh. relaciones, pero no serán más armoniosas. Más luego tenemos el poder y la fuerza de manejar y conocernos nosotros mismos tal como somos. Empezando por ahí, para que luego después deje. Yo creo que basado en que realmente no pueden haber buenas relaciones, puesto que todos hacemos proyectar porque no nos conocemos realmente. Sí, y tanto que lo que mismo decía el doctor Jung, dice, primero se tiene que casar internamente, que quiere decir, primero tiene que sanar a usted, entonces va a aparecer la pareja que es adecuada. Pero mientras yo no sane, mi ánima, la mujer dentro del hombre, se va a proyectar sobre una mujer que encaja y que ella también tiene un problema, y encajamos los dos, se llaman relaciones complementarias. Ella necesita un perseguidor y yo necesito una víctima. Que nunca se van a dar dos perseguidores. ¿Por qué? Porque chocan a la primera y se separan, ¿eh? Entonces tiene que haber esa relación de complementariedad. Uno controla y el otro se somete. O al revés, hay mujeres que controlan y el otro se somete. En el País Vasco es frecuente. Las mujeres tienen un poder. Y fui a ver a una psicóloga, me acuerdo, una psicóloga que está altista. La que está, conoce, ¿no? La técnica. Y me puso en una silla, ¿se acuerdan? La técnica de la silla, y de ahí. Y de repente me viene todo lo que hacía para vengarme de mi madre, porque nos había abandonado. Entonces yo engatusaba a la chica, la atraía, y ya que la tenía, los mecanismos internos del programita que me tenía, decía, ¡pluas! ¡Corta! Y así te estás vengando. Yo me sentí mal, muy mal. Y me comprometí a no volver a manipular. Aunque no estaba consciente de que hacía eso. Para que vean cómo se manejan los programas de ese tipo. No estás consciente, no te das cuenta, hasta que de repente dices, qué extraño, ¿por qué dejo de sentir? Cuando estoy realmente, yo me decía enamorado, mi carnal no estaba enamorado, era parte del programa para poder atraer a la chica. Y te sientes mal, porque te sientes culpable y vas por un proceso. Y por eso la terapia me ayudó a salir de eso. O sea, no podemos resolver algunas cosas cuando no nos damos cuenta que lo estamos haciendo. Y por lo más común es culpar al otro. No, otro es así, el perseguidor. Y el otro no sabe qué pasa, porque dice, ¿pero qué hago? Oye, dice, y no es la primera vez que me pasa, ya van dos veces que me han pasado, me han dado la patada. Eso tiene que verse. Si no se ve, chicos, sigue ahí. Bueno, aquí hablamos del plano superior. Bueno, vamos al manual, por favor. Todos tienen por ahí el manual. No tiene por ahí un manual, ¿me prestan? Sí, por ahí es vale, gracias. Ya, ya me lo dio Tere. A ver. Váyanse al cuestionario que está ahí, que es muy sencillito. Bueno, hay unas preguntas primero, pero sí, porque estoy acá, ¿cuál es mi sitio en el universo? ¿Cuál es mi destino? No sé si pueden contestar algo. ¿Sí? La primera sí. Vale. Bien. Y después se pasa, ¿cuál es mi autopercepción? ¿Qué percepción tienen de ustedes? ¿Cómo somos? ¿Qué somos? Etcétera, etcétera. Y abajo viene una serie de preguntas en la página 3 que le decimos. Soy una persona que elige el amor para resolver los problemas. Dice, siempre, casi siempre, muchas veces, algunas veces, pocas veces, casi nunca y nunca. Cuidado con las santas, por favor. Porque las santas salen cada rato. Ya conociendo el tema, anticipo. Pero no puedo, las santas no pueden mentir, tienen que poner la verdad. Bueno, ahora hay otras preguntas. Soy una persona que, esta es la número 12, que elige la indiferencia para resolver los problemas. Justicia. Hay un problema. La 12. Es la parte opuesta. Yo también. 12. Perdón. La indiferencia. Mucha gente cuando tiene un problema corta y niega la situación y se vuelve y se va. ¿No es así? Sí. Mete la cabeza en un agujero creyendo que sí se resuelve. Se resuelve. ¿En qué grado lo hemos hecho? Todos lo hemos hecho, ¿eh? Alguna vez. Según el sapo la pedrada, ¿no? Según el tipo con el que tenía que hablar, meto la cabeza o no la meto. Nos cuesta mucho enfrentar situaciones a la mayor parte de las personas. O sea, llegar y decir a la persona, oye, siento mucho esto, pero creo que me estás lastimando haciendo esto. No, no es nada especial llegar y decirlo, pero tenemos miedo. Yo acabo de enfrentar una situación así y no niego que estaba yo un poco tenso, pero lo dije claramente. Tu película te la has montado. Yo no tengo nada que ver con eso. Y la persona me lo aceptó. O sea, a veces nos creamos películas. Tomo esto, esto, esto y esto y elaboro una película, se llama elaboración. Y creo una fantasía y le echo la culpa al otro que él es así, me trata así. En realidad no es así. Yo me monté la película. El otro pues actuó como pudo, pero no tenía ninguna intención y después le tiro la bronca. Eso es muy interesante que lo observemos. Pero eso también se dice, lo pensaba, es un trabajo interior y de mucho tiempo. Sí. Porque lo he vivido yo. Sí, pero hay que hacerlo. No, no, claro, por supuesto, pero es un trabajo fuerte. Sí, sí. Que te das cuenta que una chica... Te hiciste una película. ¿Qué eres tú? Porque mire... Siempre lo digo porque es que es verdad. Hay una cosa que pasa y aquí podemos verla. Está bien este pizarrón, ¿eh? Vamos a tener acá una chica. Y tiene su estructura. Y está interrelacionándose con los demás, vamos a decir, como un chico. ¿Sí? Y el chico pues, también se relaciona con ella. Cuando yo veo algo o a alguien, yo tengo aquí lo que llamamos trasfondo psicológico. Y yo veo, yo en lugar de verlo tal como es, cuando lo veo con mis sentidos, lo reflejo en mi mente, si fuera así sería muy objetivo. Pero cuando ya lo tengo en mi mente, vamos a pensar aquí, intervienen los trasfondos y lo distorsionan. No vemos la realidad, vemos lo que queremos ver. Es que, por decir de broma otra vez, el zarape que trae Uzi. Qué mal se ve. No le ha gustado, está claro. ¿Qué quiere decir? Que para mí esa vestimenta tenía yo por ahí guardada una información y que no se veía la criticar. Y ahora con eso lo proyecto cuando veo a alguien que lo tiene. O de color rojo, es que debe ser muy erótica, ¿no? Es que es así. Porque si los trasfondos están llenos de eso, ustedes van a ver a los demás más o menos proyectándoles eso. No ven la realidad, eso lo dice Bude, lo dice Blavatsky, lo dicen los psicólogos ahora. No vemos lo que es real, vemos lo que queremos con los trasfondos. Y además no vemos en tiempo presente, vemos en tiempo pasado. Porque la velocidad de las fotos que salen con los sentidos es una velocidad de la luz. Llegan las fotos, que esto que yo veo acá parece todo real, es como una película, ¿no? De las antiguas películas, esas de las fotos. ¿Qué hacen? Las películas pasan a gran velocidad, yo veo que las cosas se mueven. Así está siendo mi sistema. Aparentemente veo algo real, entre comillas, pero no es real. Y son fotos que salen a gran velocidad y parece que se están moviendo, pero siempre llegan en tiempo pasado. Nunca las veo en el presente. Eso lo dice ahora la física cuántica, ¿eh? No vemos la realidad, vemos lo que queremos y no el tiempo presente. Entonces es muy interesante porque cuando vemos a alguien se distorsiona por mis trasfondos. Entonces, ¿qué hay que trabajar? Esos trasfondos, y esos son los programas, son las tendencias, los prejuicios que todos traemos. Y es lo importante en el desarrollo interior. Si esto se equilibra o está mejor, va a haber más relación con la parte superior. Blavatsky ponía un lago sereno y tranquilo. Cuando hay un lago sereno y tranquilo, la luna se refleja casi increíble, ¿no? Pero si empieza a moverse, se distorsiona. Esto se habla cuando está distorsionada la personalidad, con problemas, con miedos, con rabia, con eso distorsiona la personalidad. O sea, hay que serenarla y las técnicas son meditación, contemplación, etc. Y una vida que ayer estuvimos hablando, ¿no? Sanar mis alimentar a mis vehículos con cosas elevadas. Los alimentos físicos deben ser equilibrados hasta donde yo pueda y mis recursos lo permitan, porque ahora los alimentos, estos que dicen naturales, son más caros. Pero las emociones y la mente sí puedo. Si yo voy a un lugar así lúgubre, oscuro, donde están drogando, ¿qué creen que voy a pescar ahí? Sí, yo me estoy exponiendo. Tengo unos amigos que les encanta emborracharse y drogarse, ¿qué creen que voy a pescar? Entonces, yo me debo dar cuenta que hay cosas que ya no puedo seguir haciendo si quiero alimentarme bien. Y aquí al hablar de alimento es emocional, mental, incluso físico. Ahora, que no me importa, pues, entonces no te metas en tanto en problemas porque tú te metes a hacer cosas acá, pero no quieres hacer nada por acá. Todos han tenido pesadillas, ¿verdad? Alguna vez en su vida. ¿Qué es una pesadilla? El miedo. Normalmente es miedo, ¿no? ¿Quién cree que crea la pesadilla? La sombra. La sombra. Y su poder de ella es el miedo, nos mantiene a raya. ¿Y por qué nos generó la pesadilla? Porque estamos haciendo, trabajando en cierta línea en que activamos esas partes oscuras, ¿no? Entonces, si yo empiezo a tener una pesadilla y repetidas y no hago nada, yo me estoy metiendo en problemas porque me están mandando los avisos diciendo, oye, cuida, y yo no quiero hacer nada. Por eso la pesadilla me zarandea, ¿no? Como que me dice, oye, yo soñé esto. Y soñé algo así, ¿no? Ay, yo, a ver, nosotros tenemos un grupo de terapia de sueños en Bilbao. Hay un sueño que yo quiero acordarme así como pesadilla, no me acuerdo ahorita, de alguno de los que lo contaron, o mío, porque también a veces se me mete ahí algún sueño. Bueno, no me acuerdo, pero normalmente tiene, si es un sueño, una pesadilla y pasa mucho, bueno, eso puede haber algo particular que ese día yo no hice muy bien y que me lo vienen a decir. Pero también hay grandes sueños cuando yo resuelvo algo. Una chica que acaba de estar en el grupo con nosotros había resuelto un odio de 3 años, ¿no? Dijo, 3 años de no hablarse con la persona. Una amiga. Y ella la buscó y resolvió. El sueño es increíble. Sanó algo, porque probablemente esa relación venía de otras vidas. ¿Sí? Eran grandes amigas, se rompe la relación y se dejan de hablar 3 años. Pero eso no es sueño en realidad. En la realidad. Ella hace un esfuerzo, se vuelve a busca y resuelve. Y el sueño, rájatelas. Dice, ¡qué bien! Es que esas cosas las dejamos así y no podemos permitirnos eso. Un estudiante serio no puede permitirse tener ni odios ni rencores con nadie. Pero, y si los tiene, busca resolverlos dentro de lo que puede. Eso digo que ya. A veces no se puede resolver algo que no está en mi mano, no, creo yo que no está en mi mano. Si está en tus manos, lo tuyo, sí. Lo de él, déjalo, como decías tú. Si tú sientes todavía rencor, trabaja tu rencor. No es tu problema el karma del señor o de la señora, es su problema, pero el tuyo sí. Sí. Y si tú todavía te sientes con fuerza, que es el caso de la historia de, que a veces yo repito tanto, de Henry Jay y la mujer violada, ¿se acuerdan? Una mujer se acerca a ver Henry, el autor de las constelaciones familiares, y le dice, mire, yo fui una mujer violada cuando era chica, más joven, y tuve no quise abortar y tuve el hijo. Y ahora mi hijo, que ya es mayor, quiere ver a su papá. ¿Qué hago? Es el violador, no sé qué. Se le queda viendo a Henry y le dijo, si su hijo quiere verlo, enséñeselo. Pero vivía cerca del Señor. ¿Cómo? Sí, si usted quiere sanar. Y si quieres cerrar la puerta para siempre, busque al Señor y trate de tener una buena relación con Él. Por lo menos en buenos términos, no significa que vaya a verlo, no, en términos pacíficos. Eso cierra el problema. Él estaba hablando de heridas de otras vidas. Si hoy me violaron, ¿qué fui en el pasado? Violador, chicos. No fuimos ni Cleopatras ni Napoleones. Fuimos personas del campo, trabajadores, verdugos, soldados que se prestaban con el señor feudal a ir a invadir un pueblo y ya era un violadero ahí de gente, ¿o no? Sí. Ahora nos toca la bola, nos la voltean y dicen, siente lo que sintió esa mujer que tú violaste. Ahora eres mujer, pues vas a pasarla. En la literatura de los 80s, no sé si te acuerdas de Moody, dice que escribía mucho más allá de la muerte. Moody. No, otro. Uno más viejo. Sí. Él hablaba de regresiones y hablaba en muchos casos de regresiones de gente que había visto lo que le había pasado en las vidas anteriores o en la última vida y ahora entendía por qué él estaba yendo como le iba. Eso nos habla mucho de que sabemos que el porcentaje de de la influencia de la vida anterior es muy fuerte, un 70-80% en la estructura personal y un 20-25% de la herencia genética, familia y el entorno social, ¿no? Somos casi ya formados en el pasado. Por eso los niños ahora no vienen en blanco. La parte interior, cuando ustedes dan el paso importante, hablando ya del ego, se siente, como dice acá, el ego se siente atraído hacia su origen sagrado, hay una atracción equivalente por parte del yo superior hacia el mismo ego. O sea, nosotros queremos elevarnos y esta parte también se quiere hacer. ¿Se acuerdan que decía el maestro? Si usted da un paso, yo doy dos hacia usted. ¿Ah? O sea, si doy un paso, yo daré dos para que vea usted lo importante que es que usted dé el paso. Si damos un paso serio, y el tema es serio, no me refiero a que Juan Díaz usaba un ejemplo de poner un pie en una barca y otro en la otra, y hacer que estamos en equilibrios. O sea, una barca en el mundo, un pie en el mundo y un pie en la parte de interna de la enseñanza, a la larga vamos a qué, a caernos. O pongo los dos, o pongo, sigo en el mundo y trato de ser mejor persona, pero no le busco demasiado. Sí. Y esto es interesante. La mayor parte de las personas o quieren hacer equilibrios o no quieren realmente comprometerse. Y el compromiso está en función de la madurez del alma de ese sujeto, de ella o de él. Si no hay un compromiso, el yo difícilmente se activa. No digo que no tenga interés, pero ve que es temporal, ahorita le dio por esto y al rato lo deja y se le olvida y pasa nada. Tiempo y vuelve otra vez porque volvió a pasar otra cosa. Así son, los humanos somos así. Si no hay una madurez definitiva, me estoy comprometiendo, quiero ir adelante, es otra cosa. Entonces, ¿qué hace la parte superior? Mira, ya se está comprometiendo. Vamos a darle un pequeño empujón. Y ustedes tienen una experiencia. Dice, ay, ¿cómo es posible esto? ¿Por qué? Porque cuando ustedes van a un gimnasio y hacen ejercicio, si no se les empieza a mover, no se animan. Entonces te anima la parte superior a que vas en buena línea. Y puede ser un gran sueño como el que tuvo, o puede ser otra cosa, porque estamos ahí tanteando, tonteando, ¿no? Les llaman picaflores. Picamos aquí, picamos allá, picamos allá, y al final seguimos picando en todos lados y acabamos decepcionados porque nunca quisimos comprometernos. Chicos, en esta vida hay que tomar un compromiso. Obvio, no es para siempre. Estoy en un lugar, me comprometo, ya que se agotó, me voy a otro si ya no hay más que hacer. Pero hay que hacerlo. Vengo a una charla y al rato desaparezco y me voy a otro grupo. Desaparezco de ahí porque yo no quiero compromisos, ¿no? Es parte de una inmadurez que tenemos todos. Pero bueno, esto es parte de eso. Y el que tiene compromiso se encuentra que tiene experiencias y dice, ¡ay, esto sí es real! Entra la sincronicidad en la que tú hablas. Vamos a hablar de ese tema. A ver, vayámonos a las cuestiones, ¿sí? A contestar. Y vamos después de eso un descansito. Son 16 preguntitas, no son muchas. Entonces, tú pones cómo lo resolviste y además te permites en la parte oscura, en la parte de las herramientas, poner alguna que tú sentiste, que tuviste en ese momento. Toda la más fuerte. Por ejemplo, el miedo es muy común. Es porque a todos nos mueve, por defendernos, por protegernos, etc. La idea es que yo me dé cuenta, pero ¿y ahora qué hago? Ya se dieron cuenta que hay una serie de cosas muy positivas, pero también hay cosas medias canijas. ¿Qué van a hacer? En los pies del maestro, que es muy claro, ahí dice, yo te odio, por ejemplo. Y cuando yo odio a alguien, ¿estoy qué? Esto. No solamente me daño yo, sino dice Krishnamurti, que a quien yo odio, si ya tiene eso que yo odio, se lo vuelvo más fuerte. No le pasa nada a esa persona. No, sí, porque la mente es muy poderosa. Y si no lo tiene, se lo puedo activar. Porque los maestros, cuando un estudiante está entrando en el sendero, le prueban, porque no nada más para ver lo buenito, sino para ver lo oscuro que tiene. Porque dice un maestro, tenemos que ver hasta los rincones más profundos del alma del sujeto para saber con quién contamos o con quién está ahí, porque normalmente ocultamos. Entonces, a través de las pruebas, o de las adversidades, o de los problemas, ustedes y yo sacamos o la luz o el cobre. Entonces, la idea de este cuestionario es cómo valorar las dos cosas que hay en mí. Es cierto, me voy por la verdad, pero también yo sentí cosas que pudieron ser oscuras. ¿Me comprenden esto? Pues seamos honestos hasta donde pueda, porque no se puede siempre mucho. Y decía, lo he repetido acá, Freeman decía, un minuto y medio de rencor o de odio a alguien le bajan a usted 30% las defensas. Y esto es ciencia, no estoy hablando de eso. Y se bloquea. Sí, bajan las defensas. Las neuronas se bloquean. Mire, yo tuve un problema a perder la memoria. En México, ahora que fui a México, yo tuve contacto con la familia que me queda, porque ya son de segundo nivel o tercer nivel. Y yo ya empecé a tener como dificultades en las relaciones con ellos. O sea, en algún caso una persona me pidió que yo le dijera mi opinión. Yo le dije, ¿vas a tener mi opinión? Yo estaba así un poco, ¿no? Pues se la di. Y no le gustó, ¿no? Sí, es muy frecuente, ¿no? Digo, ¿me la pediste? Yo no te hubiera dado. Le dije, ¿me la pediste? Te la doy. Se trataba de una relación de pareja donde ella era perseguidora y después quería ser víctima. Él es el culpable, él me engañó. Digo, no, es que si por un hombre lo difamas y lo haces, lo ridiculizas frente a todos y estás así años, él tarde o temprano pues va a querer buscar una salida. Eso no se puede evitar. Y una mujer también haría lo mismo si estuviera en ese lugar. Y la salida que él buscó, bueno, era un niño de mamá, es buscarse otra. Entonces los cuernos que él tiene, yo no digo que no fuera leal, y no fue leal y encontró una solución para él. Pero tú provocaste que él hiciera eso, en parte. Que para que un problema exista se necesitan dos personas. En las parejas los dos contribuyen. Uno más, yo no me entiendo, seguro, pero los dos. Y no le gustó, porque se las daba ahora de víctima. El temita. Entonces yo empecé a tener relaciones así y dije, yo, ¿qué está pasando? Porque no era solamente ella, dos o tres o cuatro. ¿Qué cree que me pasó? Me bajaron las defensas y me vino un gripón de esos de locos que no, tenía años de no haberme pasado, porque se empezaron a acumular cosas, incluso algunas en un momento yo debí haberme callado y no me callé. Yo tenía tiempo de no verlos y por supuesto a veces hubo cosas. Entonces, ¿qué quiere decir? Como dices tú, cuando nosotros insistimos y está en conflicto interno de malestar, de tristeza o de lo que fuera, mis defensas bajaron. Yo ya estaba de moda, como está aquí un famoso virus, llaman retrovirus. Te ataca la gripe y después se va sobre el estómago. Y tienes ahí un rollo, pero de semanas, ¿eh? No más de un día, de semanas. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que sí, está comprobado que nosotros provocamos las enfermedades cuando actuamos de una manera determinada. Yo creo que todos tenemos experiencia. Sí, todos. Porque en un momento dado se nos fue la chaveta y hicimos tonterías y al rato nos quejamos. Sobre todo cuando te sientes como injustamente tratado, a lo mejor no es. No lo es. No lo ves, pero a mí personalmente las defensas se vienen. Sí, y es un peligro porque deja la gripe, ¿no? Es otra cosa. Como el caso del cáncer o del Alzheimer o de cuántas otras enfermedades, ¿sí? Entonces, el partido más humano también. ¿Eh? El partido más humano también. También. Muchas veces se ha dicho que tiene que ver mucho, como decía la doctora Kubler-Ross, se muere como se ha vivido. ¿Cómo hemos vivido? Eso dice mucho. ¿O cómo estamos viviendo? Y eso va a determinar al final una agonía que dura días y o una muerte hasta dentro de lo considerado sencilla, calmada, sin tanta, pues, se va a morir, a lo mejor tiene un poco de dolor, pero se resuelve pronto y sale, ¿sí? Y eso depende de nosotros, no depende ni del cielo ni del destino, depende de cómo estamos viviendo ahora, ¿sí? Acuérdense. Sí, pero no incluyas a Ramana, porque Ramana era consciente de absorber el karma de la gente para poder darle la enseñanza. Pues, es otra cosa. Pues mira, eso es muy importante, sí, lo que tú has dicho, porque ahí ya estamos hablando de otra realidad. Sí. Él, que hay que contemplar. Él, debido a la calidad que tenía de un Jivamukti, o sea, era un hombre liberado, vivo, que son pocos los que lo consiguen, él asumió. Y eso no lo dice nomás él, sino toda la gente que le rodeó durante 30, 40 años, que si no les tomaba karma del negativo a la gente que iba a verlo, no podían entender la enseñanza y no podían dar los pasos. que es un ejemplo, entre comillas, de lo que Cristo simbólicamente ya ha hecho, ¿no? Morir por ustedes, ¿no? Una víctima propiciatoria. Ese caso es consciente. Pero yo creo que todo gran líder espiritual, vamos a llamarlo así, como Krishnamurti, como Anivesa, es inevitable que cuando yo intervengo con la gente y trato de ayudar, algo de esa gente, ¡zum!, yo la absorba, aunque no me dé cuenta. En el caso de Ramana, porque él estaba consciente que era su función, pero en otros ni siquiera les pasó por la cabeza, pero absorbí. ¿Qué nos pasa cuando vamos a un lugar donde hay un ambiente sórdido? ¿Cómo salimos? Así de ahora, ¿qué le pasó aquí? Porque hemos absorbido y nos llenamos de tonterías y hay que limpiarnos. A eso me refiero, ¿sí? Por ejemplo, una persona le da cáncer en la próstata, que no es nada raro, ¿sí? Sí. De ser como era, hace un cambio porque está pasando la mano. Entonces se somete a la quimio, ya, toda la historia que conocemos y está muy... Le resuelven el tema, porque no era un cáncer muy agresivo el que tenía, salió más o menos adelante, sigue tomando un medicamento para mantener el resultado y vuelve otra vez a las suyas. Entonces, y uno se pregunta, ¿cuántas cosas tienen que pasar para que yo me dé cuenta de ciertas cosas? Porque el hombre es el más duro de todos, ¿sí? Nos tropezamos con la misma piedra y volvemos a lo mismo y volvemos. Y mucha gente, mientras está pasando la de negra, está así, ¿no? Y buscando y obediente. Se resuelve su tema y vuelve a las suyas. Entonces, es una inercia que hay que trabajar. Y a veces dicen la vida, aunque no te arreglaste con un karma, digo, con un cancerito, solo has tenido un cancerote y te va a costar quizá la vida si no resuelves. Porque nos la tenemos que enfrentar a otra cosa más dura, ¿sí? De ahorita, con los resultados que hayan tenido, les voy a pedir. ¿Se acuerdan de la ventana de Johari? No está la ventana. Y ustedes nomás han mostrado un aspecto, ¿vale? ¿Cómo se escribe eso de Johari? Johari. Con H. Con H. Hay un librito. Un libro bastante interesante. Es la ventana de Johari o la retroalimentación. Pero cuentan en internet. Sí. Por eso, por verlo. Ustedes y yo mostramos esto. El cuestionario que ustedes han hecho ha mostrado algo de lo que ustedes se guardan, ¿o no? Sí. Ustedes no lo muestran. También, probablemente, cuando compartan ahorita, que es la parte 3, lo que los demás ven. ¿Sí? Esto no se ve. Ni ustedes ni los demás. ¿Qué pasa cuando ustedes y yo compartimos algunas de las preguntas que aquí están surgiendo? Ustedes amplían este espacio un poco por acá, ¿no? Pero al ampliarlo acá también hacen esto. Entonces, de repente, el espacio que disminuye de lo que no conocemos. Disminuye lo que ustedes no quieren dar y se amplía lo que ustedes muestran y también se amplía lo que otros le han dicho de ustedes y ustedes no se dan cuenta. ¿Sí? Uh-huh. Eso se llama retroalimentación. Es muy usado en terapias o en trabajos para ayudar a las personas. Entonces les voy a pedir que se reúnan con el que quieran y le van a decir, mira, le van a decir, por ejemplo, de las cualidades que ustedes quieran, no vamos a dos o tres. Te va a preguntar, ¿qué contestaste para veracidad? Bueno, yo le puse algunas veces, vamos a decirlo, ¿no? Y te va a decir, ¿por qué? ¿Por qué algunas veces has sido veraz y a veces has mentido? Que tiene que ver lo contrario. O has callado, que es otra verdad. No es que a veces has sentido miedo, pusiste algo del miedo, ¿sí? No es que a veces pues he preferido quedarme callado porque no me convenía abrir la boca por mis intereses. Entonces quiere decir que ahí hay algo de, quizá cierta falsedad o cierto cinismo, que aquí no vienen las cualidades mayores que puede ser por miedo. Bueno, puede ser miedo, no quiero abrir la boca porque por miedo puedo verme afectado. Entonces ustedes le van diciendo de las buenas y también les preguntan de las de abajo. Cuando termine, le toca a la otra persona y ustedes le preguntan, ¿qué es el objeto? que ustedes puedan ver claro cuando le retroalimenta y les preguntan por qué y en qué momento y por qué. O sea, no se le va a juzgar, se le está ayudando a que se den cuenta. No somos nadie para juzgar a nadie. ¿Estamos? Uh-huh. Ahora, ¿cómo puedes hacerle tú para pasar del rencor que tienes en 4 a 3? Le preguntan. Con una sola ya me conformo. Pues a lo mejor puedo tratar de ver por qué siento rencor y trabajar en ese rencor. No sé, lo que ustedes quieran contestar. Y después cuando le toque a ustedes, pues van a tener que hacer lo mismo. ¿Estamos? Uh-huh. Vale. Empezamos porque ya tenemos poco, tenemos 3/4 de hora para hacer este ejercicio. Lo importante es que ustedes y yo nos demos cuenta qué cosas, quiénes somos, conocer un poco más. O darnos cuenta que no nos conocemos, como contestaron por ahí, que es mejor asumir que conozco. Y cuando me preguntan algo de mí, pues lo que digo son puras superficialidades, que es lo más frecuente. Pero lo importante aquí de este ejercicio era que ustedes tomaran conciencia de algo. De lo que fuera, pero que tomaran conciencia. Y se propusieran, por ejemplo, cuando yo les comentaba que había que bajar, por ejemplo, las cualidades negativas, bajarlas un poco más, pues es una idea interesante que podría ayudarnos a ser mejores. Porque no solamente es suficiente que ustedes digan, pues yo soy cínica o cínico, sino ¿qué puedo hacer para que eso se reduzca? Hay dos vías para el trabajo. Normalmente la gente tiene dos vías. Una es directa, lo pueden hacer de golpe, se quita el tabaco de golpe y porrazo, y no tiene problema la persona. Pero la mayoría va así. ¿Sí? Por etapas. Y eso el mismo Katha Upanishad lo dice. La gran parte de los seres humanos tienen que ir gradualmente ascendiendo porque es muy pesado la fuerza para llegar acá, ¿sí? Pocas almas, no digo que no las hayan, lo hacen. A lo mejor lo haces con cosas tan simples, pero ya cuando hablas de estructuras internas, cuesta. Entonces tienes que ir, pues, gradualmente. Por eso les dije, ¿cuánto gradualmente pueden bajar su odio de 4, pues, a 3? Bueno, pues puedo hacer, darme cuenta a quién odio, por qué razón odio, y empezar a trabajar ese odio, ¿sí? Que es un plan ya personal para crecer. Empecemos por nosotros, dejen a los demás, acuérdense, los demás solamente están en nuestra tribuna para señalarnos lo que no queremos ver. Yo me he dado cuenta de que ese rencor, y fíjate que he trabajado yo, pero me he dado cuenta cómo voy. Y es que yo no voy a la adulta. ¿No? No voy a la adulta. Bueno, en una niña que le han hecho mucho daño y cuando me coloco en la niña, no. Sí. Lo es un programa. Claro. No te permites estar en la adulta porque el programa es muy fuerte. Sí. ¿Y eso cómo lo solucionas? Dámonos cuenta, ya empezamos. Ya sabes, ya estás consciente de que se pone en el programa de niña, porque normalmente no te das cuenta, es un programa inconsciente. Y empieza entonces a ver que cuando sienta esa sensación por esas personas o personas, se va a detener y va a tratar de evitar la proyección y va a empezar a trabajar. Pues sería la recomendación, ¿sí? Otra cosa es que no te das cuenta y tú sigues proyectando, ¿no? El odio, el rencor, la mala leche, como le quieran llamar, contra la persona. Te dañas a ti y dañas a la otra. Ahí. Sí, sí. Ramana Maharaj hablaba de la rendición. Sí. ¿Sí? ¿Qué rendice? Es que... Rendice es que esto no puede. Solamente puede esto. Entonces me tengo que rendir con todo mi orgullo, vanidades y todo a esto. Lo que hacen los místicos, la rendición. O me rindo. Ya entiendo que yo no puedo solo, no puedo con todo, es demasiado para mí. Y hago lo que es tu voluntad, acuérdense las palabras, y no la mía. Pero es una rendición de corazón, no nomás de personalidad, que esta es muy inteligente para engañarnos, ¿sí? Y ese paso es la otra vía que Ramana señala y que han señalado todas las religiones, la mística. Pero es ruda, ¿eh? Místico sufre. Pero se puede, también por esa vía. está la vía intelectual, el ñaña yoga, el yo soy, y quién soy yo, ¿no? Clásica, una meditación muy dura que llega a eliminar esto para que esto solamente prevalezca. Pero aquí pasamos por recintos, ¿para qué vivo si ya no hay nada de lo que aquí me interesaba? No hay gustos ni disgustos, no hay luz, no hay oscuridad, no hay bien, no hay mal, no hay sueños, no hay sendero espiritual, no hay maestros, no hay nada. Y eso al ego le da miedo. Pero a la larga ustedes y yo tendremos que pasar acá, porque esta parte no necesita nada, ni se ilusiona con nada, simplemente es. Y eso a la persona le da miedo, porque ella quiere seguir alimentándose con cursos, con cosas, con maestros, con lo que fuere. Ese es el reto, pero hay que empezar desde abajo, ¿no? Empezamos desde acá. Para llegar a ese concepto hay que ir haciendo esto, porque no es tan simple decir, pues, como dice el Sutra del Corazón, no hay nada, hay solamente una plenitud que está en nosotros, en la parte superior, y es lo único real. Lo demás es una fantasía para que nosotros evolucionemos.